¡Ay, qué lindo! ¡Wow! No puedo creerlo, cielo. Por fin estás acá. No, mi amor. Ustedes están acá. Sí, está bien. Nosotros estamos acá, pero vos también estás acá. ¿Te acordás nuestro primer beso? ¿Cómo olvidarlo? Me llevaste a volar. Bueno, estamos volando otra vez. Mirá, Nico. Mirá el mundo. Mirá cómo todo mira hacia el cielo. Las montañas, los árboles. Todo está mirando hacia el cielo. Todo quiere elevarse. ¿Qué me querés decir con eso? ¿Que nosotros nos elevamos? ¿Que llegamos al final? Al final no, mi amor. Este es el comienzo. El comienzo de nuestro viaje y de los chicos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Todavía no lo ves? ¿Qué tengo que ver, cielo? Que tú acá... es mi acá. Un camino sin final que te lleva a la verdad. Tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día ese lugar sé que tu alma encontrará. Y el secreto al fin sabrás si es amar. El abismo cruzará.